Estamos en el libro de Job, capítulo 27. Así que, por favor, tengan sus Biblias handy, como dicen, a mano, y vamos a estudiar este capítulo. Yo no sé si ustedes se divierten bastante, espiritualmente digo, estudiando este libro. Para mí es como el pez en el agua, pero no pescado, porque el pescado es ya muerto. Y hay hermanos que son pescados y otros peces. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, si ustedes van a un lugar donde hay pescados y ya muertos, ellos van con la corriente del agua y están encima, se los puede ver. Y los otros nadan allá en el fondo. No importa con o en contra del agua, no hay ningún problema, porque viven. Bueno, hay hermanos que están muertos en ese sentido, y naturalmente son problemas, porque algunos los confunden con peces a los pescados, y quieren comer, y ya tienen mal olor. Y no digo que los hermanos tienen mal olor en el sentido físico, tal vez en espiritual sí, pero no vamos a ir a eso. Y para aquellos que les gusta concentrarse en el estudio de la palabra, el libro de Job es un libro que yo creo ahora, después de la experiencia que estamos teniendo, que en cada iglesia por lo menos una vez debería de estudiarse todo el libro de Job, metódica, sistemáticamente. Yo le pongo como subtítulo: Job reasume su discurso. Versículos 1 al 6, capítulo 27. Reasumió Job su discurso y dijo: Vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el Omnipotente, que amargó el alma mía. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua proclamará engaño, o pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Esto, versículos 1 al 6. Bueno, ya tenemos mucha información aquí. Job dice él, que reasume, porque claro, en el capítulo 26 él responde a Bildad, y Bildad habla en el capítulo 25. Entonces en el 26 él responde, y aquí ahora reasume. En el versículo 2 él dice que Dios le ha quitado su derecho. Noten bien eso, dice: Vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el Omnipotente, que amargó el alma mía. ¿Qué aprendemos aquí? Bueno, dice también que Dios amargó su alma. Eso sí que está bastante fuerte, ¿no? Ahora, tiene razón Job al afirmar que Dios amargó su vida. La respuesta es rotundamente sí. ¿Por qué? Él no acusa a Dios, pero lo que hace es no darle crédito a Satanás. Recuerden eso. Él dice: yo trato en mi asunto con Dios directamente. Yo acepto que esto Dios lo está controlando. Es mucho lo que se podría decir sobre la vida de Job. Ahora consultemos otros textos sobre el cómo y por qué de los sufrimientos. ¿Por qué sufrimos? Porque la idea general siempre es la misma. La persona sufre y está pagando caro lo que sembró, lo que hizo. Por eso está sufriendo. Quiere decir que todos los que sufren son malos, y todos los que no sufren son buenos. Y esta es otra mentira, y bien, bien purificada por el diablo, ¿no? Vamos a Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones está después de Jeremías. Si ustedes se encuentran por ahí, Jeremías es un libro bastante largo que viene después de Isaías. Y en Lamentaciones 3, 31 al 33 dice: porque el Señor no desecha para siempre. Antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Versículo 37 al 39 ahora. ¿Quién será aquel que diga, es una pregunta retórica, que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Razón tenía Job cuando dijo que él daba, es decir, él no aceptaba lo que estaba sufriendo de otro alguno, sino de Dios mismo. Y el versículo 38 dice, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado. Eso sí, arrepiéntase de lo que está viviendo en pecado. Eso está en Lamentaciones 3, 31 al 33 y los versículos 37 al 39. En su bosquejo ustedes tienen todos estos textos. Ahora, pasamos de aquí al libro de Amós. Amós es un libro bien chico entre los llamados profetas menores. Y vamos al capítulo 3 para leer los versículos 3 al 8. Dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Rugirá el león en la selva sin haber presa. Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare. Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador. Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo. Muy interesante eso, porque los que de ustedes saben cómo hacían cuando era muchacho con otros hermanos míos, la muchachada es ahí, cuando somos varios hermanos, somos varios bandidos también. Pero eso no era de bandido, había muchas palomas, comían maíz. Y nosotros, hoy yo no sabría cómo hacerlo, pero en esa época lo hacíamos. Entonces hacíamos, y se llamaba, no sé por qué la llamaban así, simbra. Y se ataba, un lazo se preparaba, y se preparaba un pedazo de palo bien verde todavía para que pueda ser flexible. Y se dejaba allí, y le tirábamos un poco de maíz en un pequeño huequito que hacíamos. Y había mucho maíz para comer, pero la paloma iba igual, comía allá. Ni bien tocaba ese lazo, lo tiraba para arriba, bla, bla, bla, bla, bla, ahí con las alas. Ahí nosotros corríamos para agarrarle y sacar la cabeza, sacar las plumas y comer. Bueno, pues yo estos términos entiendo muy bien porque son muy exactos. Dice, caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador. Exactamente el mismo lazo hacíamos nosotros. Hoy no sabría yo cómo hacerlo. Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo. Y atrapa cuando el ave toca un lado nomás del lazo, acabóse, se acabó su vida. Se tocará la trompeta, dice trompeta en la ciudad, y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Qué hace todo este tipo de conjunto de preguntas retóricas? Simplemente está diciendo que Dios controla todo y no importa quién hizo o no hizo. Satanás infligió todo ese problema a Job, pero no lo tocó para nada. Tal vez más de una vez quería hacerlo, pero no lo tocó porque no tenía permiso. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Aún las grandes profecías, Él no les da cumplimiento hasta tanto las revele a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Bueno, los rebeldes, los que no creen, los que no les importa. Pero cuando el león ruge y anda por ahí cerca, en esa época la gente no tenía pistolas, ni escopetas, ni nada de eso. Entonces había que buscar un escondite y huir cuanto antes. Y menos mal que el león ruge. Así saben dónde anda el león si ya está bastante cerca. Bueno, y luego compara esto que si Jehová habla, ¿quién no profetizará? Hay que decir no solamente hablar, sino hablar lo que Dios quiere que la gente sepa. Y luego en Job 5, estamos tomando estos textos porque queremos demostrar que el sufrimiento no necesariamente es siempre producto del mal vivir de la persona que sufre. Job 5, 17 y 18 dice, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Muy necesario que se sepa esto. Yo creo que Job no tenía problema para saber estas cosas. En el versículo 3 del libro de Job dice que mientras viva seguirá confiado en Dios. Que dice en el capítulo, ya estamos de nuevo en el 27, capítulo 27, porque es ahí donde estamos. Dice, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices. Es decir, cuando en el versículo 4 dice que sus labios no hablarán iniquidad ni engaño, claro, se refiere a que pase lo que pase, yo seguiré confiado en Dios. Nunca dejaré de confiar en él. Así que Satanás tenía no solamente poca probabilidad de triunfar, sino ninguna. Y esto molestaba a los amigos de Job, porque los amigos de Job eran de tan corto conocimiento, y Dios no les revelaba porque ellos no estaban dispuestos a aceptar que todo lo que sabían era esto. Lo que siembras, eso cosechas. Esto también es verdad. Pero sácale usted de su contexto y resulta mentira. En Job 27:4, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. No sabríamos de qué está hablando él si no aclarara que no hablará engaño. O sea, para él la iniquidad era engañar con su forma de interpretar las Escrituras. Ese es el peor pecado que uno puede cometer, porque está envenenando. Dave Hunt suele decir que el veneno para ratas es comida. Solamente 99% es comida. 1% es veneno. La rata no muere enseguida, porque la comida es rica. Y va comiendo. Una noche, otra noche vuelve a comer, la misma rata, y otra noche otra vez. Entonces ya cada vez va agregando veneno y muere. Así exactamente ocurre con quienes enseñan falsas doctrinas. Hay mucha verdad. Toda mentira cabalga sobre la verdad. La mentira es el jinete y el caballo es la verdad. Si no, nadie aceptaría. Esa es una verdad que no podemos discutir. Mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Versículo 4 de Job 27. Es realmente un grave error pensar que el cristiano temeroso de Dios, a él no le alcanzará ninguna desgracia. Óigame, yo no digo que usted se preocupe que el día de mañana me puede pasar esto, me puede pasar aquello. Cuando pase esto o aquello, usted tendrá también las fuerzas necesarias para poder aguantarlo. Dios nunca le va a dar energías innecesarias, porque si Él le da bastante energía, o sea, capacidad para no preocuparse, usted buscará el pecado. Y para que no pase eso, entonces, un día a la vez, recuerda esa canción que tantas veces, un día a la vez hay que vivir. Ayer ya pasó, el mañana tal vez no vendrá, así que hoy vivo con lo que tengo. Eso no quiere decir que no hay que tener la comida lista o por lo menos dinero para mañana también. Pues bien, puede ser que usted mañana se va a levantar de nuevo y va a tener ruidos en la... Todos los violines le van a tocar en la panza porque tiene hambre. Entonces tiene que prepararse. Si el cristiano fiel sufre como el que es infiel, ¿qué se gana con ser fiel. De todos modos, sufre. Bueno, la diferencia radica en el resultado que obtienen respectivamente el cristiano y el no cristiano. O llamaríamos aquí el bueno y el malo. Primero, la fe del cristiano fiel se fortalece en el sufrimiento. Es lo que pasó con Job. La fe del cristiano carnal, lo vamos a llamar así, son dos clases de cristianos que hay. Están los carnales, no son los que comen mucha carne, son las personas que viven como el mundano. Ellos son cristianos, ellos recibieron a Cristo, no solamente al Cristo histórico, ellos recibieron de verdad por la fe a Jesucristo y son salvos. Pero viven, hacen sus negocios, muy parecidos a los mundanos. Nadie puede confiar mucho en ellos. Así que la fe del cristiano carnal se debilita en el sufrimiento, no se fortalece. Justo lo contrario, el cristiano espiritual obtiene mayor crecimiento y resulta siempre victorioso. El cristiano carnal decrece, merma su crecimiento y es generalmente derrotado. Y entonces ustedes habrán visto algunos hermanos que se quejan de todo, que las reuniones son muy largas, que los mensajes son demasiado largos, que es muy repetitivo, que se canta muy mal, que está todo como muerto. Acuérdese, póngale una C, no carnicero, carnal. Ahí está. Tanto el cristiano espiritual como el carnal nunca están solos cuando sufren. El Señor los asiste. Lo que pasa es que el carnal, como no tiene crecimiento, no tiene desarrollo, es un enano, pero se cree Tarzán. Es enano. Y todo lo que ustedes cuando ven un enano tienen es lástima, pobrecito, que no es la culpa de él. Pero estos son enanos voluntarios. Le dicen con su actitud, Señor, quiero ser enano. Y no importa que yo tenga 40, 50 años y la posibilidad de crecer hasta 1,90, déjeme en 50. Bien chiquito. ¿Vieron algunos a veces sacan la foto y le llega un poco más arriba de la rodilla la cabeza del enano? Y el otro así le mira así, parece que está mirando el sol en pleno mediodía de verano aquí en América del Sur. Sí, el cristiano espiritual depende de Dios y espera en él cuando sufre. Pero el cristiano carnal espera ayuda de los hombres y lo único que obtiene es decepción, porque nadie le tiene lástima. Y sí, como lo conocen, saben que está mal y saben que no importa la ayuda que le brinden, aún los hermanos, más bien dicen, no, yo con este no me voy a meter, si está sufriendo es mejor que aprenda, y cosas por el estilo. Pero ¿qué ocurre con el cristiano espiritual? Es asistido por el Señor inmediatamente. Alguien, Dios usa manos de otros también, viene a su encuentro y le dice, hermano, no se preocupe, yo puedo sacarte de este apuro. No tienes cómo pagar el hospital, no tienes para esto, para lo otro, y acude en su auxilio. Para entender el versículo 5, por ejemplo, debemos volver a leer los versículos 4 y 5, siempre en Job 27. Dice, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Yo creo que Job entendía mucho mejor lo que es la gracia divina que muchos cristianos hoy. Muy fuertes son las palabras que dirige a sus amigos cuando dice, por ejemplo, nunca tal acontezca que yo os justifique. Y ya sabemos cuál era el corazón del mensaje de sus amigos. Justificarlos, en este caso, significa aceptar haber sido castigado por algún pecado en particular. Sabiendo esto, ahora podemos nosotros entender que Job, cuando él dice, hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. En otras palabras, no dejaré de creer que Dios no me está castigando por un pecado en particular. ¿Tiene alguna razón? Yo no sé cuál es, porque él no estuvo en la conferencia que Dios tuvo con Satanás. Él no estuvo presente. No le fue revelado. Él estaba sufriendo. Este es otro juego del diablo, pero tampoco tuvo puntería con Job. Dijimos cuando comenzamos a estudiar este libro que el diablo logró que se destruya todo lo que Job tenía. Sus bienes, mató a sus hijos, sus edificios cayeron, todo, hasta que finalmente incluso su salud. Pero no logró su objetivo. Fue entonces, pasaron unos días, y vienen sus amigos para hablar con Job. Y ya vimos en el capítulo 4 que la inspiración que ellos tenían para hablarle a Job no provenía de Dios. Y Job, teniendo la energía espiritual que tenía, la madurez espiritual que tenía, no les hizo caso. Y yo creo que este fue el último intento de Satanás para quebrar la seguridad de Job de que estaba en el camino correcto. No lo logró. Le salió mal el tiro, aún esta vez. ¿Qué hace que el hombre no ceda ante los intentos de Satanás? No es tanto cuidarse de esto, cuidarse del otro, cuidarse de aquello otro. Está bien eso. Pero eso sirve solamente si uno es un niño en la fe, cuando comienza la vida cristiana. Lo que realmente nos conserva lejos del pecado es nuestra convicción, 100%, que el Señor me salvó, Él vivió por mí la vida que yo no puedo vivir. Y ya está. Usted nunca podrá competir con Él. Por eso, Pablo decía, crucificado estoy por Cristo, con Cristo, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. ¿Qué es eso? Cuando Cristo fue crucificado, la vida de Pablo y de todo cristiano también fue crucificada. Y ya vive Él. La diferencia es que nosotros estamos aquí y Él venció, no tuvo pecado, venció la muerte y resucitó. Esta es la razón por qué le pertenecemos. Sufrir por el Señor no es lo mismo que ser salvo. Y son dos niveles distintos de vida que llevamos. Hay un texto que ustedes no tienen allí, porque yo me lo agregué después, que está en 2 a Timoteo. Anótelo. 2 a Timoteo, después, versículos 11 al 13. Noten bien lo que dice aquí Pablo. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué mensaje más increíble es lo que aquí tenemos? Primero, si somos muertos con Él, ¿cuándo morimos con Él? Porque dice, si somos muertos, o sea, esto es para aquellos que murieron con Él. Cuando recibimos a Cristo, nuestro viejo hombre, en el caso de mujer, la mujer anterior, murió con Él. También viviremos con Él. Es decir, es lo mismo que decir, si hemos nacido de nuevo, si hemos sido regenerados, porque para que nazcamos de nuevo, entonces lo viejo debe morir. El viejo hombre murió cuando yo recibí a Cristo como mi Salvador. No hubo sepultura, no hubo mortuoria, nadie lloraba, no se prendieron velas, nadie cantaba esas melodías en escala menor, nada de eso. Pero ocurrió algo. Cuando yo oí el Evangelio y recibí a Cristo, mi vieja naturaleza murió. El cuerpo está, pero mi alma está libre ahora en Cristo. Mi cuerpo va a ser siempre un problema. Va a seguir siendo problema porque todavía no lo sepultamos. Anda por aquí. Viaja, come, se enoja, se ríe, canta, llora, todo lo que usted quiera. Si somos muertos con Él, viviremos con Él. Si sufrimos, oiga esto, también reinaremos con Él. ¿Qué le parece si dijera, si sufrimos, también seremos salvos? ¿Cuál es la diferencia? Aquellos que piensan que son salvos por obras, cada vez harán más obras, pudiendo, hasta se despojarán de lo que tengan y todo, porque quieren ser salvos. No, aquí hay que tomar literalmente esto. Cuando dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si leemos, si sufrimos, también entraremos en el cielo. No, usted no tiene que sufrir para ser salvo. Si le viene el sufrimiento, bueno, le viene. Pero usted no tiene por qué sufrir. O sea, no es necesario para ser salvo, ni siquiera para probar que usted es salvo. Hay mucha gente que sufre lo indecible, pero de una manera increíble, cómo ellos cargan esa enfermedad, ese dolor, o lo que fuera, ese desprecio, a veces el esposo que deja a la esposa, o viceversa, etcétera. Pero ellos se resignan. Y nos sorprende, nos parece que es una gran virtud, pero ellos no son salvos. Porque el sufrimiento nuestro no nos salva, es el sufrimiento del que nos salvó. Por eso Él es el único quien puede salvar, y no nuestro sufrimiento. ¿Por qué dice así? Si sufrimos, no dice, es porque somos salvos o seremos salvos. Reinaremos con Él, que no es lo mismo. Tomar parte en su reino no es lo mismo que ser súbdito de su reino. Si nosotros, a nosotros nos toca sufrir, algo bastante difícil, muchos cristianos sin saberlo, lo aguantan y no se dan cuenta de la gran bendición que tendrán cuando luego, ante el tribunal de Cristo, reciban lo que les corresponda. No serán uno más del montón, serán parte de los que han de tener autoridad y gobernarán justo junto con Él. Por eso dice, reinaremos con Él. Reinar con Él no es ser parte de los que son, digamos, súbditos de su reino. Son ciudadanos. No es lo mismo. Ellos, los que nos gobiernan, tienen autoridad, pero nosotros no la tenemos. Y algunos de los que tienen autoridad son unos totalmente ignorantes, redondos como la luna llena. No tienen ni o cuadrados, si usted quiere. Pero ellos tienen autoridad. ¿Qué va a hacer usted? ¿Alguien los escogió? ¿Alguien los nombró? ¿Alguien les dio autoridad? ¿Por qué usted se cuida un poco más en su velocidad cuando maneja, cuando ve un policía? Él es un cualquiera más. A veces bien flaquito y todo, lo que vale es su uniforme. Vemos que es policía, especialmente en Estados Unidos. Acá yo veo que el vehículo de la policía va y siempre está con la luz. No. Si yo manejo en Estados Unidos y detrás mío viene el policía con la luz así, yo me pongo a un lado y paro porque me está siguiendo. Algo hice mal. Y un día de esos, no hace tanto tiempo, uno de mis viajes que hice ahí, hice una maniobra que él vio. Y dijo, yo te tengo que dar una citación. Bueno, citación, es simplemente darme una boleta de multa y todo. Y eran $70, pues $70 es mucho dinero. ¿Por qué? Porque yo manejaba y sin darme cuenta, había un autobús delante mío y yo rápidamente me puse en la línea izquierda. Y él vio. Cuando menos me di cuenta, brum, brum, brum, brum, un ruido tremendo detrás, porque ellos tienen no solamente sirenas, sino que tienen otros ruidos que hacen para que uno pare. Y bueno, uno les teme porque ellos tienen autoridad. Y él tuvo autoridad. Y lo que él hizo, hizo después, había que pagar la multa y se acabó. Pero noten este texto, él dice, también reinaremos con Él, si le negáremos, Él también nos negará. ¿Quién nos negará la entrada al cielo? A ver, entonces si no es eso, ¿qué es? Él nos negará cualquier cargo, y menos cargo importante en su reino. Y vean lo que dice más adelante, si fuéramos infieles, Él no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué es lo que no puede negar? Lo que Él dice aquí, habla del Señor. El Señor no nos va a negar de ninguna manera la vida eterna, pero tampoco nos va a dar algún grado de distinción, algún cargo o alguna autoridad. Nada de eso, en su reino, especialmente en su reino milenial. Parece tan justo que Dios proteja, prospere y acompañe a quienes le son fieles, ¿verdad? Ah, fulano de tal prospera tanto. Mira, algunos dicen, ¿sabes? Mira cómo yo prospero. Tú siempre andas así, medio pobre y todo. Yo aprendí la técnica, dicen. Menos mal que en esto por lo menos son correctos. Es una técnica que nada tiene que ver con la enseñanza bíblica. Y yo aprendí el poder de la palabra. Yo digo que ocurra tal cosa y ocurre. Y mira, mis hijos van a la mejor escuela. Mis negocios florecen. Cada tantos años yo cambio por vehículo nuevo. Y no me preocupo, pago al contado, porque yo uso la técnica correcta y eso se aprende solamente en el centro familiar y otros lugares parecidos. Perdónenlo de allá, pero es así. Entonces, algunas personas que no creía, probó y le funcionó. ¿Pero a cambio de qué? Muy probablemente los que caen en eso ni siquiera conocieron a Cristo Jesús, pero conocieron las técnicas humanas. Ese es el problema. Yo no estoy juzgando a nadie, no puedo mostrar con el dedo quién es quién. Dios lo sabe. Ahora, no cabe la menor duda de que vale la pena ser fiel al Señor. Él protege, Él da la victoria, Él sabe lo que hace. Todavía no llegamos al final. Algún día llegaremos al final de la vida y veremos quiénes dependieron de Él y quiénes dependieron de las técnicas humanas. Tenga mucho cuidado porque Dios puede dejar que una persona prospere y Satanás se encarga de no tocarla para ir ganando a más gente. Tienes que ir a tal o cual iglesia donde enseñan esas técnicas, etcétera. Pero vamos a ver otros textos. En Hebreos 12, 3 al 11, ya estamos en el Nuevo Testamento. Vamos a hablar un poco más aquí porque hay más acerca del sufrimiento. Y como nadie quiere sufrir y la Biblia habla tanto de sufrimiento, ¿por qué no tocamos ese texto? Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Estamos en Hebreos 12, 3, ahora el 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Buena manera para recibir a un hijo, ¿no? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Ahora el versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Eso no necesita ni siquiera aplicación. Y es verdad que ninguna disciplina agrada a nadie en el momento de recibirla. ¿Se dieron cuenta ustedes cómo los chicos gritan y lloran cuando reciben palizas, si es que las reciben oportunamente? Lloran. Sí, porque no les gusta eso. Les gusta los mimos y los alimentos y los juguetes y todo eso sí. Pero parisita, no. Y en Deuteronomio 8, versículos 5 y 6 dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Ajá. Job estaba seguro de que Dios lo prosperaba, o lo preparaba, mejor dicho, para algo mucho mayor de lo que él tenía. Dios deseaba duplicar sus bienes. Por ejemplo, en Job 1, capítulo 1, versículos 2 y 42, 13 y 15. Yo voy a leer y a medida que leo le voy a ir diciendo. Por ejemplo, en el Job 1, versículo 2 dice: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y luego sigue diciendo: y tuvo 7 hijos, 3 hijas. Job 42, por ejemplo, versículo 13. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Ya no son los anteriores, porque los anteriores murieron. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Esto ya después, cuando nacieron los otros. De paso, Satanás una vez más probó que era muy buen mentiroso. Job siguió conduciéndose como Dios esperaba que lo hiciera. Ahora, sabiendo todo esto, podemos entender entonces mucho mejor lo que Job dice en el versículo 6 de Job 27. 27:6 dice: mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. En otras palabras, lo que Job está diciendo es que ustedes están equivocados, le dice a sus amigos, que me están condenando o juzgando por algún pecado en particular por el cual yo estoy sufriendo lo que estoy sufriendo. Ahora, ¿de qué enemigo habla Job? Versículos 7 al 10, vamos a leer. Y veamos lo que dice. Capítulo 27, 7 al 10. Sea como el impío mi enemigo, y como el inicuo mi adversario. Porque ¿cuál es la esperanza del impío, por mucho que hubiere robado, cuando Dios le quitare la vida? ¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? ¿Se deleitará en el Omnipotente? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? Todo esto en Job 27, 7 al 10. Ahora, podríamos pensar que Job habla de Satanás, porque no hay otro más impío, habla del impío, que Satanás. Pero en este caso, el impío es aquel que se presta para ser usado por Satanás. ¿Quién era el que se prestaba para ser usado? ¿O quién es? Plural. Bueno, cualquiera que lo acusaba sin prueba. Si yo tengo prueba, no está mal que le diga a un hermano que su conducta es reprochable. Pero si no tengo prueba, me callo. Bien podrían ser cada uno de esos sus amigos que están en esta lista. Y Job menciona al impío y al inicuo. Ahora, ninguno de ellos constituye buena compañía, ni el impío ni el inicuo. ¿Será que Job sabía algo de ellos en relación, algo relacionado con el robo que menciona en el texto, según el versículo 8? ¿Y sabe usted hacia dónde van los ladrones? ¿Será que alguno de ellos robaba y Job sabía y ellos no sabían que él sabía o sospechaban que sí sabía? Bueno, en 1 Corintios 6, 10, que ustedes tienen la cita, dice: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Tómelo usted como quiere. Tome usted esto como la salvación o como heredar el reino. No tiene mucha diferencia. El único otro lugar que queda después del cielo, ya saben cuál es, ¿no? Hay mucho fuego. y no hay bomberos. Es el infierno, es todo lo que hay. En el versículo 9, Job dice que cuando el impío clama a él, Dios no le oirá. Oiga bien, dice, ¿oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? Este versículo es una forma interrogativa de afirmar que no. Aquí tenemos la gran diferencia entre, por ejemplo, el sufrimiento del justo y el sufrimiento del injusto, respectivamente. El justo ora y Dios le fortalece, o incluso lo libra del dolor que está sufriendo, sea cual fuere. Pero nada de esto ocurre con el impío. Ahora, según el versículo 10, el impío tampoco se deleita en el Omnipotente. Él no encuentra placer en las cosas espirituales, en la Biblia, Dios, la oración, etc. En Job 27:10 dice, se deleitará en el Omnipotente, invocará a Dios en todo tiempo, por supuesto no. Ahora, Job les da una lección de cómo es el proceder divino, porque ellos son párvulos en este asunto. Y vean ustedes los versículos 11 en adelante. Dice, yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios. No esconderé lo que hay para con el Omnipotente. He aquí que todos vosotros lo habéis visto. ¿Por qué, pues, os habéis hecho tan enteramente vanos? Esta es para con Dios la porción del hombre impío. ¿De quién estará hablando, verdad? Y la herencia que los violentos han de recibir del Omnipotente. Si sus hijos fueren multiplicados, serán para la espada. Y sus pequeños no se saciarán de pan. Los que de él quedaren, en muerte serán sepultados, y no los llorarán sus viudas. Aunque amontone plata como polvo, y prepare ropa como lodo, la habrá preparado él, mas el justo se vestirá, y el inocente repartirá la plata. Edificó su casa como la polilla, y como enramada que hizo el guarda. Rico se acuesta, pero por última vez abrió sus ojos, o abrirá sus ojos, y nada tendrá. Esto Job 27, 11 al 19. Él comienza diciendo, yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios. Es decir, ¿cómo opera Dios? Y Job le dice, chicos, escúchenme, yo les voy a enseñar. Los trata como a pequeños en el campo del conocimiento de Dios. No esconderé lo que hay para con el Omnipotente. En el versículo 12, él agrega que ellos mismos lo saben. Lo han comprobado, dice. Lo han visto y sin duda se basa en las palabras que ellos hablaron acerca de Dios. Vea usted el versículo 12. He aquí que todos vosotros lo habéis visto. ¿Por qué, pues, os habéis hecho tan enteramente vanos? Y mucho de lo que ellos dijeron fue inspiración divina, no cabe duda. Aquí el problema, digamos, de ellos fue el acusado, digamos, acusar siempre a Job de haber provocado su propio problema. Eso ellos no sabían y eso ellos agregaron. Por eso Job, al hablarles de cómo Dios opera, hace esta pregunta. ¿Por qué, pues, os habéis hecho tan enteramente vanos? Tan inútiles en este aspecto. Luego él mismo contesta, esta, es decir, la verdad de ellos, es para con Dios la porción del hombre impío y la herencia que los violentos han de recibir del Omnipotente. ¿Quiénes son los violentos? Son ellos. Job les hace ver que el camino que ellos tomaron para explicarle, comillas aquí, su problema, el problema de Job, es erróneo. todo lo que hicieron era erróneo. Ellos intentaron explicar, dentro de todo lo que ellos dijeron, había muchas verdades que son indiscutibles. Siempre hay que mezclar un poco de verdad para que no sea tan obvia el engaño o la mentira. Bueno, ellos dijeron muchas verdades. Ahora, cuando mezclamos nuestra lógica, lo que ellos hicieron, con la revelación divina, tendremos lo mismo que tienen, desde luego, los marianos de hoy. Los del Evangelio de la prosperidad son otros. Los sanadores, otros. Los del poder de la palabra pronunciada, siempre en voz alta. Los predestinistas y muchos otros caeremos en la misma trampa. ¿Qué significan las palabras del versículo, digamos, versículos 14 y 15? Dos versículos. Si sus hijos fueron multiplicados, serán para la espada. Ahora, escuchen con mucha atención porque hay un detalle muy interesante aquí. Y sus pequeños no se saciarán de pan. Los que de él quedaren, en muerte serán sepultados, y no los llorarán sus viudas. Job 27, 14 y 15. Lo que llama la atención, cuando Job dice que si sus hijos fueren multiplicados, serán para la espada, uno pensaría que él habla de sí mismo y de sus hijos porque ellos fueron multiplicados. ¿Cómo? Sí. No olvidemos que él y su esposa tenían 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. Todos ellos murieron repentinamente. Todos. Esto no es multiplicación. Multiplicación es 20. Y ellos tuvieron otros después. Y mientras todas las demás cosas se duplicaron, los hijos no. Vamos a leer el texto. Job 1, versículos 2, 5, 6 y 13, 18 y 19. Voy a ver si a medida que leo les puedo ir diciendo. Dice, versículo 2 de Job 1. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Ya está claro ahí. Ok, seguimos, el 5. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana, y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Es decir, él hacía ofrenda de animales que quemaba, aparte de alertarles y hacerles ver que tenían que tener mucho cuidado en su comportamiento. Eran jóvenes. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días por sus hijos, es decir, clamaba por sus hijos. Es muy claro esto. Versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Estaban de fiesta porque parece que él cumplía años. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas están en el versículo 18, por favor, ya estamos en 18. Y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, el mayor. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Hasta aquí llegamos al versículo 19. Ahora, a esta altura uno pensaría que tantos hijos que tenía Job, eso de si sus hijos fueren multiplicados, serán para la espada. Podía tal vez aplicársele a él, porque solamente entre todos, ninguno de los amigos que estaban hablando allí tuvo esa experiencia que los hijos se volvieron a duplicar. Ahora tengamos cuidado, porque aquí debemos tener en cuenta que estos hijos, 10 en total, todos murieron. hasta dónde se fueron o hacia qué lugar fueron ellos. Bueno, cuando Dios dijo a Satanás que no había otro hombre como Job en toda la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, sin duda aquí se incluyó también la, digamos, formación espiritual que este padre tan consagrado a Dios había dado a sus hijos. Ellos tenían sus fiestas, sus cumpleaños, sus celebraciones y todo lo demás. Satanás mismo reconoce que Dios bendijo en gran manera no solamente los bienes de Job, sino que Satanás incluyó también a su familia cuando dice: no le ha cercado alrededor, versículo 10, la primera parte de Job 1:10, no le ha cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene. La casa es la familia. Entonces, en cierto modo, él se queja y trata de probar que Job se porta como se porta tan bien por interés, porque tú le cercaste de protección y bendición, etc. Ahora, vean ustedes lo que dice en Job 1, versículo 5. Y aconteció que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Así que primero holocausto por el primer hijo, por el segundo hijo, por el tercero. Holocausto quiere decir quemar del todo. Había ofrenda que se quemaba del todo. No quedaba nada porque había ofrenda que se ofrecía y luego esa carne se podía comer, se podía consumir. Pero en este caso se quemaba. Quizá, decía él, habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Este era el perfil espiritual de Job. Así él trataba el asunto. ¿Cómo, pues, podemos explicar Job 27:14? Ya que justamente, digamos, los de Job fueron literalmente multiplicados. En Job 27:14, si sus hijos fueron multiplicados, serán para la espada, y sus pequeños no se saciarán de pan. Esto dijeron los amigos de Job a Job, que sería para la espada. Pero en el capítulo 42 de Job, ya al final, versículo 13 dice: y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Eso ya es la multiplicación, o sea, la duplicación. Lo que ocurrió aquí es que Job y su familia, digamos que tenían ellos 10 hijos al principio, ahora tienen 20, pero no están con ellos todos. Y fíjense ustedes hasta dónde llevó Dios a Job por su fidelidad. Mandó a 10 hijos al cielo, así Job estaba representado muy bien en el cielo con sus 10 hijos. 7 varones y 3 mujeres. Y le dio otros, que sumando 10 más 10 son 20. Ahora ya tenían otros 10, con una diferencia, que no aparecen los primeros. Por supuesto, fíjense esto. Dice que los otros que nacieron después, destaca que las mujeres eran hermosas como ninguna otra. Parece que cualquiera de las 3 podía ser reina de belleza sin ningún problema. Y piensen esto, ¿hasta dónde Dios es generoso en su pago para con aquellos que le son fieles? Esas que murieron junto con sus hermanos, 7 más 3, ¿no habrán sido lindas allá en el cielo cuando ni bien entraron allí? Porque el cuerpo que ellos tenían, todos ellos, no penetró allí. Ellos ya habían muerto. Ellos ya se habían ido. Parece que lo que Dios hizo es esto. Decirle: mira, tus 3 hijas, las que te doy ahora, son una pálida muestra de lo que son tus hijas, por las que tú lloraste tanto porque perecieron. Quiere decir que y esto me llama la atención. Yo tal vez me voy demasiado lejos con toda esta explicación, pero no importa, igual ustedes recogen lo que les sirve y lo que no les sirve, dicen, no, esto no me gusta. Bueno, entonces está bien. Yo no me voy a enojar, ni ustedes pierden nada, pero yo pienso así. Cuando uno lee en Job, capítulo 42, ya al final, dice, versículo 13, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y luego dice, llamó el nombre de la primera, Gemima, el de la segunda, Sesia, y el de la tercera, Keren Apuk. Raro el nombre, ¿verdad? Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Bien, hasta aquí. Ya que se destaca la belleza de esas hijas que nacieron después, lo que es muy raro en la Biblia, aparecen en otros lugares, pero no en esta forma comparativa. Piensen esto, si quieren, repito, ustedes no están obligados a pensar como yo pienso. La iglesia hoy parte está con el Señor. Esa se llama la iglesia triunfante. Pues ya triunfaron, ya están con el Señor. Y parte está acá. Muchos de los redimidos ya murieron. Para nosotros solamente está la memoria y quizás algo escrito por ahí de ellos, nada más. Ellos ya están con el Señor. Y los demás estamos ahora aquí todavía. Estamos luchando. Y hay que ver que no es fácil la vida. Las hijas que nacieron, y aquí estoy contestando en gran parte la pregunta que les había hecho, nadie contestó. No es que yo no quería que contestaran, yo quería que contestaran, pero no hay suficiente coco a veces en la cabeza y no funciona bien. Aquellas hijas y las otras, todos eran de Job. Job es una semblanza de Cristo en su absoluta fidelidad a Dios. Digo una semblanza, Job no era sin pecado, tenía pecado. Pero los acusadores que lo estaban acusando no tenían razón de lo que lo acusaban. A Jesús lo acusaron falsamente, no tenían razón. ¿Qué produjo el sufrimiento de Cristo? La iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Aquí y en el cielo. ¿Qué produjo el sufrimiento de Job? Sus 3 hijas. La iglesia es la esposa del Salvador. Pero es una esposa medio rara, porque parte de ella está acá y parte en el cielo. Pero no se preocupen, porque para él no hay tiempo y espacio. Él la tiene toda junta. Por eso dice que nosotros ya estamos sentados a la diestra de Él, o sea, en la compañía de Él, en su presencia. Él no se sujeta al tiempo y espacio como nosotros. La belleza. ¿Qué es lo que hace linda a una dama? No me vengan con el cuento. Ah, su corazón. ¿Qué corazón? ¿Qué usted quiere ver? No. Parte de eso sí depende, metafóricamente hablando, es decir, su carácter, pero si un muchacho busca a una linda muchacha, ¿qué va a decir? A ver, voy a ir viendo su carácter. No, lo primero que le impresiona es su belleza física, su apariencia. A ver cómo es la nariz, cómo son los labios, a ver cómo camina, si se retuerce, si no se retuerce, si todas esas cosas, cómo es la voz, y todo, si no es muy grave, si no es muy chillona, una serie de cosas, todas esas cosas. Y después va viendo, si es un poco cuidadoso, a ver si hay otros aspectos, la belleza. Ahora aquí el escritor sagrado dice directamente que no hubo tan bellas como las hijas de Job. Y no está hablando de las que están en el cielo, está hablando de las que ya murieron, no está hablando de las que viven, las que estaban allí. Pregunta, ¿pueden los no cristianos ver la vida nuestra y decir, no hay otra religión, ni iglesia, ni lo que fuera tan bella? Porque ¿qué es lo que hace bella a la iglesia? es su carácter, su forma de vivir. La Biblia habla acerca de que hay personas que construyen con oro, plata y piedras preciosas, y otros, madera, heno y hojarasca. Bien, el oro, bien podemos compararlo con la fe, pero la fe es algo subjetivo. Si no está puesta en acción, ¿de qué valor tiene la fe? Por eso es lo que Santiago 2 está discutiendo. Tú tienes fe, yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dos, la fe es la misma, con la diferencia que uno no tiene obras y el otro tiene. Ahí está el problema. Entonces, cuando la fe en Cristo es real y esa fe se vive también, entonces sí, es un material muy bueno. La plata, ¿qué color tiene la plata? Más bien como blanco. Y bueno, la experiencia. ¿Y con qué comparan ustedes la experiencia? ¿Con qué tipo de persona? Si tiene cabellera bien blanca, entonces tiene mucha experiencia, ¿no? Y la experiencia, hay que ver qué experiencia tiene. Pero si tiene experiencia cristiana, es de inmenso valor en la iglesia un hombre y una mujer ya muy entrados en años, pero tienen mucha experiencia. Y pueden, si temen a Dios, pueden hablarnos y pueden ayudar a tan, si es una dama, puede ayudar a otros, a las más jóvenes, etcétera. Eso da para mucho. Y oro, plata, ¿y de qué sirven las piedras preciosas? Y ponerse para en clink, en clink, en clink, en clink, ¿por qué le ponen ahí? Después viene el ladrón y si no puede sacar, saca con la oreja y todo. Pero son adornos. ¿Y quién no quiere ver a una dama adornada? Está bien. Piedras preciosas. ¿Qué es lo que adorna la vida de la iglesia? Su comportamiento. No tiene otro valor. ¿Por qué no tiene? Porque las buenas obras no le salvaron. Pero al poner en acción como se combina con el oro, la plata y finalmente la piedra preciosa, ¿qué de aquellos que usan el otro material? Madera, y no importa que sea la pacha. Todo se quema y hay que ver cómo quema la pacha cuando está seco. Heno u hojarasca. Para aquellos que no saben qué es heno, es simplemente esos fardos de pastos de todo tipo, de paja, que son atados así, y a veces cargan los camiones para llevar como comida para invierno, donde el invierno es muy fuerte, mucha nieve y todo eso, para los animales. Eso quema, ahí nomás, eso no tiene mucho valor, es muy barato, y no soporta el fuego. El heno, hojarasca. Vaya usted por un bosque y cuando usted camina y parece que está pisando un colchón, las hojas que están arriba, de ahí viene hojarasca. Son más o menos secas, pero usted patea un poco y está todo húmedo más abajo. ¿Para qué sirve eso? Para nada. Tal vez podría servir para abono, pero ni siquiera buen abono es eso. Y que, como dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios, justamente en el mismo capítulo dice, se salvará, pero así como por fuego. Creo que está en el capítulo 3, versículo 15. Claro, se salvan, pero no tiene nada consigo. Hay varios textos. Yo les dejo a ustedes eso. Por ejemplo, en Lucas 16, 22. Pero vamos a dejar porque eso hay que explicar un poco más para poder llegar a entenderlo. Y todos los otros versículos, si ustedes, yo sé que ustedes no lo hacen, pero si lo hicieran, ahí en su casa, entonces, pues, yo sé que no lo hacen, pero si lo hicieran, entonces podrían entender varias cosas más allí sobre tanto el capítulo 42 y como también el resto de las Un detalle solamente le voy a mencionar, que cité allí el capítulo 16 de Lucas. Dice, murió también el rico y fue sepultado. Ahora, el rico no es malo si es también fiel cristiano. Pero resulta que si todo lo que tiene es su riqueza, pero aquel que murió representando al salvo, Lázaro, no dice, ni siquiera habla de su sepultura. Porque para una persona que muere sin Cristo, lo más importante es el sepelio. Lo más importante. Tanta gente había, hablaron muy bien de él, y cada uno salió y dijo cosas lindísimas de ese que ya falleció y todo. Claro, nunca dijeron nada de eso porque no había nada que decir, pero hay que decir porque, ¿saben por qué la gente habla bien de los que murieron? Porque quieren que hablen bien de ellos cuando mueran. Saben que un día van a morir. Y no saben si van a escuchar o no lo que están hablando allá porque tienen creencias tan raras. Entonces dicen, bueno, ¿y qué si yo muero y desde allí veo mi mortuoria? O sea, me veo a mí en la mortuoria y escucho lo que están diciendo. ¡Ay! Como dicen los centroamericanos, ni quiera Dios. No, mejor voy a hablar bien y voy a sembrar esa semilla de hablar bien del que murió ya. Porque vaya a saber qué tipo sinvergüenza era, pero ahora que ya murió hay que hablar bien. Porque el día de mañana yo muero y quiero que hablen bien de mí también. Porque ahora no hay nada bueno en mí. Pero cuando muera, ya pueden decir cualquier barbaridad y sale bien. Las más grandes linduras. Y termino con esto. Job sufrió mucho por causa de lo que eran sus amigos. Pero Dios es tan interesante. Dice que Él convierte la maldición, y en cierto modo era virtualmente maldición lo que estaban echándole a Job, en bendición. Por ejemplo, en Deuteronomio 23:5, mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Ya creo que es suficiente por hoy, Dios mediante. Espero que podamos sacar provecho en nuestro próximo estudio del capítulo que sigue. Creo que a medida que marchábamos, hemos también destacado muchos aspectos relacionados con la vida práctica nuestra. Padre amado, gracias te damos por tu palabra y pedimos que tú la grabes en nuestro corazón. Gracias por tantas bondades, tanta paciencia para con nosotros. Y gracias por lo que nos tienes preparado para cuando tengamos nosotros que encontrarnos contigo algún día. En el nombre de Jesús. Amén.